ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque sí, 50 minutos, es el momento de hablar de cómics con Miguel Gómez Gol, con Fran Aguilera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bonita copla, ¿eh? La que estamos escuchando de fondo. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a hablar de... Son los Tigres del Norte, ¿eh? Para la gente que no... Que hay veces que la gente pues dice, me suena, pero no sé qué grupo es, los Tigres del Norte. Cuéntame, a ver. Vamos a hablar, o más bien Frank, que está más ducho en estos autores, de los hermanos Hernández. Perdón. Así suena un poco, hermanos Hernández, Hernández y Fernández. Sí, suena, pero son dos hermanos que de padre mexicano y de madre tejana, pues, nacieron en California, pero se llaman uno Jaime Hernández y el otro Beto Hernández. Entonces son dos historietistas, de la corriente independiente en Estados Unidos, realmente pues excepcionales. Han trabajado juntos, pero luego cada uno de ellos ha llevado también su propia carrera, cada uno por su lado, y en fin, a mí me gusta uno más que otro, pero hoy es una propuesta de Fran. Realmente son desconocidos, desconocidos, los que nos gustan los cómics los conocemos. Ellos se hicieron muy famosos con una publicación que se llamaba Love and Rockets. Y luego cada uno, ya te digo, ha ido desarrollando. A mí me gustó siempre más el trabajo de Beto, que está ambientado en un pueblo mexicano, o supuestamente sudamericano, llamado Palomar. Una especie de realismo mágico, ¿no? Lo comparan ahí con lo de Gabriel García Márquez. Y el otro hermano, Jaime, pues hace otro tipo de cómics, con un dibujo más depurado, y hay algunos que pensamos que es el dibujante que mejores dibuja de todo el panorama comiquero internacional, ¿no? Porque no hace estas estiladas, estas Barbies estilizadas, sino que hace mujeres, pues, de verdad. Y eso no en un panorama comiquero dominado por los dibujantes masculinos, no son muchos los que sepan dibujar realmente mujeres. Mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, le paso a Fran. A ver, Fran, defiéndeme esto, ¿no? Porque a Gol no lo he visto yo muy entusiasmado, ¿eh? No, además lo he visto como con desganado. Bueno, pues sí, este cómic, ay... Sí, ha sido... Claro, como estamos siempre, como la mayoría de las veces estoy yo criticando lo que él propone. Yo no critico a los hermanos Hernández, ¿eh? No soy entusiasta de ellos, o al menos de uno de ellos. Cualquiera lo diría, que no eres entusiasta, no sé. Jaime me gusta menos, del Beto sí que me gusta mucho, pero bueno, a ver qué nos cuenta Fran. Es curioso, ¿no? Bueno, estos dos hermanos, bueno, en verdad eran tres, eran como los hermanos más. Eran, a ver, que me acuerdo de los tres. Uno es Jaime, otro es Beto, Gilbert, y otro es Mario. Mario es el mayor, luego está Beto, que es el mediano, y luego está Jaime. Bueno, pues los tres, digamos que tuvieron una infancia sin padre, lo podemos decir, sobre todo Jaime con 8 años ya no tiene padre, y la madre tuvo que sacar adelante familia. A la familia con los hermanos. Bueno, eran más hermanos, eran 5 o 6 hermanos. Entonces, es una madre fuerte de carácter que supongo que eso es lo que luego ellos han reflejado en sus cómics, ¿no? Porque sus cómics son evidentemente femeninos. Sí, los personajes femeninos son muy poderosos, sí. Casi los masculinos son secundarios, aparecen... Y no realmente son los personajes, siempre las mujeres las que dominan estas historias. Las que parten el bacalao, ¿no? Los hombres son comparsas, es verdad. Tienes razón en eso, Fran. Sí, además que lo desdibujan, a los hombres los ponen... Están como de adorno, ¿no? Puede decirse. Y las mujeres, aunque a veces son los hombres aparecen como si fueran dueños de algo, son las mujeres las que detrás luego pues levantan, digamos, las historias. Uh-huh. Bueno, pues los tres hermanos crearon, como ha dicho antes Gol, Love and Rockets, ¿no? Que sería pues Amor y Cohetes, que era una especie de fanzine, empezó como un fanzine en el 81 y se lo presentaron al editor de Fantagraphics, que es una de las editoriales independientes más conocidas, si no la más, de Estados Unidos. Y este hombre, pues, fue la primera publicación que sacó. Lo vio, eran jóvenes, les interesó tanto la obra que enseguida sacó la propia cabecera, Love and Rockets. Y en esa revista, Realmente lo que hacen los tres hermanos es dibujar historietas independientes, cada uno es autor completo de sus propias historias. Entonces, por un lado estaba Beto, que dibujaba su historia Palomar, que como ha dicho antes Goles, pasaba en un pueblito sudamericano. Uh-huh. Antes ha dicho realismo mágico, porque realmente lo que cuentan se parece mucho a García Márquez. Las historias pasan, a lo mejor unas historias son en el pasado, otras en el futuro de repente, aparecen de mayores los personajes, y hay cosas que cuentan que parecen intrascendentales y luego más adelante aparecen. Luego, ¿te acuerdas de qué pasó aquí? Pues hay ahí, fíjate, y a veces pues cambia la historia de ser muy realista, pues aparece algo mágico, algún dios de esto hispano, o algún motivo así como sobrenatural, fantasmas. Uh-huh. Bueno, pero sobre todo las historias son muy, ¿cómo te diría? Son muy humanas. Y luego también está Jaime, que Jaime es el que siempre se ha contado, Jaime es el que mejor dibuja y Beto el que mejores guiones hace. Pero bueno, sé que igual al principio, a medida que pasa el tiempo se han ido casi uniformando, y Jaime también tiene buenas historias y Beto también dibuja bastante bien. ¿Y es el Love and Rocker, ese fanzine, cómo ha durado mucho tiempo, se acabó, cómo? Sí, fíjate, ha pasado como, digamos que una vez que se edita ya como revista en Estados Unidos, pues tuvo sus primeros números en los 80, se cierra porque, claro, un cómic independiente, pues las ventas no acompañan y entonces la paran, pero ellos siguen con otras publicaciones, con otras editoriales más grandes, pero siguen, quieren retomar la historia y vuelven otra vez a sacar la revista. Los Anroques, bueno, realmente empieza como una especie de cómic de ciencia ficción, porque a veces sale en una especie de futuro en Estados Unidos, donde incluso a veces aparecen dinosaurios, pero máquinas voladoras. Eso es más en el trabajo de Jaime, ¿no? De Jaime, sí, sobre todo. Uh-huh. Y al final, pues, como lo que les gusta es contar historias personales, que a veces las lees, y si lees solamente una historieta, a lo mejor dices, bueno, pues es como una telenovela de estas, ¿sabes? Donde hay dos chicas y se cortan el pelo, se pone una más gorda. Realmente eso es lo que pasa, ¿eh? Hay veces que dice, bueno, y no pasa nada. Que no pasa nada importante, trascendente, parece. Exacto. ¿Eh? Uh-huh. Pero no, las historias son muy profundas. Tiene un estilo de dibujo, además, muy marcado, muy en blanco y negro. Bueno, se lo obligaron porque para que fuera económico, claro, pues nada de color. Pero si lo veis un dibujo de ellos, enseguida dices, no, tiene un fuerte contraste, ¿no? Y la verdad es que es un... ¿Pero se sigue editando este fanzine, entonces? ¿Dejó de hacerse? No, el fanzine solo apareció en el 81 un número. Luego lo demás ha sido ya editado por como revista en una editorial independiente. O sea, ya es una revista oficial, ¿no? ¿Y se puede encontrar por ahí o...? No. Bueno, aquí en España se han editado, lo editaba La Cúpula. En recopilatorios, sí. Empezó con revistillas, así con historias de 32 páginas, con algunas historietas, y luego al final ya... Se han cogido ya tomazos enteros donde se cuentan en tres tomos pues toda la historia de Palomar. O Jaime Hernández más adelante también ha sacado una historia, los tres tomos que se llaman Locas, que se pueden encontrar en el mercado. Y estos hombres, bueno, todavía siguen dibujando los Anroques, porque digamos que es su serie de cabecera. Y ahora realmente lo que hacen es sacar un tomo cada año. Donde los dos hermanos, porque Mario realmente se dedica igual, sobre todo a hacer guiones últimamente, el mayor de todos, ahora lo que hacen es eso, juntar historias, y cada año sacan esa cabecera con 100 páginas y eso. En España podemos encontrar entonces algo que nos recomienda para que alguien eche un vistazo y que a ver si le gusta o no. Lo que hemos dicho antes, Palomar de Beto Hernández, y Locas de Jaime Hernández. Bueno, no hay una Fran de Beto, que yo soy más fan de Beto, lo recomiendo más que Jaime Hernández, por aunque sea gran dibujante, pero Jaime en sus historias creo que a veces se le va un poco la mano y se pierde el hilo argumental. Se le va la pinza. Se le va la pinza, sí, con eso de los cohetes y de tal, y son un poco más pesados. Pero Beto es realmente muy entrañable, muy humano, como ha dicho Fran. Había uno que es Luba, ¿no? ¿No se llama así? Un personaje femenino increíble, Luba, ¿no? Hay un un tomo. Sí, de... claro. Digamos que el, cada autor luego, cada estos personajes principales o secundarios luego hacen como spin-off, como... Como la serie, ¿no? Uh-huh. Los tengo que despedir, ¿eh? Que quedan 20 segunditos. Oye, dame dos segundos. Recordar solo que este fin de semana, no, el siguiente, ya hablaremos el miércoles, es la salita del cómic de Cáceres. Ah, anotado, vale. Queda. 28 y 29 de septiembre. Muchas gracias. Nos vamos. Hasta luego. Nosotros nos escuchamos mañana a la misma hora. Hasta luego. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love.